Bueno, nosotros como bolivianos siempre hemos soñado, siempre hemos dicho, no, que el mar es de los bolivianos. Por eso siempre ha habido esa consigna de decir el mar nos pertenece por derechos, recuperarlo es un deber. Creo que la comisión que ha ido, esperemos que lo defiendan, ¿no? Porque hay autoridades que conocen el tema, seguro que van a saber defenderlo, para que Chile reconozca que el mar es nuestro, ¿no? Pero necesitamos, ¿no?, una salida soberana hacia el mar, ¿no? Y pedimos, ¿no?, a Dios que los ilumine y logremos convencer al mundo, a los chilenos, para que nos devuelvan el mar, aunque sea un paso, pero soberano. ¿Hay civismo de unidad en los bolivianos? Bueno, el tema marítimo es un pedido de todos los bolivianos. Eso no podemos negar. Ustedes, nosotros, nuestros hijos, nuestros padres, todos siempre sueñan, ¿no?, de que el mar debe volver a Bolivia. No sabemos que no será todo, pero pedimos por lo menos tener una franja, pero soberana, para salir al mar, para que nosotros como bolivianos podamos, ¿no?, sacar nuestros productos, porque para nosotros es complicado, ¿no? Somos productores, hay muchos empresarios, sacamos mucha producción hacia los mercados externos y necesitamos esa vía libre para que nosotros podamos llegar. Y eso es un beneficio para todos los bolivianos. ¿Qué le parecieron los alegatos presentados esta mañana? Bueno, en esto yo he estado ocupado, no pude ver, estuve en misa, ¿no? Porque también hay que pedir a Dios que los ilumine a los que están en los alegatos, ¿no? Pero confiamos en que la gente que ha participado, hay ex autoridades, hay expresidentes, ¿no? Nuestro gobernador ha viajado también en la comitiva, ¿no? Esperemos que, por eso que hemos pedido a Dios que nos ayude, ¿no?, para que así podamos lograr convencer al mundo.